sufriendo calle mis agravios, mordiendo mis labios, los hice sangrar. Yo sé que en esta te ofendo, mas lo que andan diciendo no lo puedo callar. Gritame que soy un cobarde, con estos alardes que causan horror. Pero mírame la cara, que por vos estoy así, con mi dolor. Mírame la cara, que digan tus ojos, porque sos tan cruel. Mírame la cara, oh ciego de enojo, me voy a perder. Quítame esta duda, que amarga mi vida, no sé de matar. Mírame la cara, que quiero de todo saber la verdad. Causan horror, pero mírame en la cara, que por vos estoy así, con mi dolor.